patria abierta. Cielito, cielo, que sí, el rey es hombre cualquiera, y morir para que viva la pucha es una soncera. Así cantaba Bartolomé Hidalgo durante el sitio de Montevideo. Aquí no hay cetro y coronas, ni tampoco inquisición. Hay puros mozos amargos contra toda expedición. ¿Quién es este genio maléfico que forma época tan infausta en los anales de Sudamérica? ¿Quién es este hombre turbulento que hace tiempo está fijando la expectación del orbe pensador? ¿Qué causas han contribuido a prolongar la duración de su fatal ascendiente? ¿Qué resultados ha producido y traerá al sistema de la América esa doctrina antisocial que predica con tanto descaro? El hombre turbulento, el genio maléfico, era en 1818 José Artigas, protector de los pueblos libres. El autor del libelo se llamaba Feliciano Sáenz de Gavia, pero su instigador fue el director supremo de Buenos Aires, Juan Martín de Pueyrredón. Cielo del pueblo orgulloso, cielo de Montevideo, y alumbre la libertad en nuestro nativo suelo. Si perdiésemos la acción, ya sabemos nuestra suerte, y pues curamos ser libres.